Sordo y al ciego que no quiere verlo, seduce de todo modo. Vuela, cierra tus ojos locos. Pequeña dosis de pupas se está creando el laboratorio. Y a todas las piedras que convierta se mueven solas. No te preocupes de mí, yo seguiré siendo morro.